Radio Juan Gómez Millas presenta Cita con la Historia. Conversaciones, relatos, entrevistas y anécdotas de nuestra historia nacional. Conduce Bruce Leguas y Ricardo Loyola. Un gran saludo, amigos y amigas de Radio Juan Gómez Millas. Mientras pasa el avión que nos trajo de vuelta de un viaje por la Deco y en los tazos. Un viaje de Villa Alemana a Quilpué en avión. Duró menos que un cándido. O sea, menos que la placa de Cóndor en Quilpué. Según la estrella. Pero usted viajaba en avión, pues, de Santiago a Viña. De Santiago a Viña en la Deco. Pero si la Deco existe. ¿Y cuánto se demoraba? ¿Como 5 horas? 4 horas. 2 horas de embarque. 2 horas de desembarque. 1 hora tratando de llegar a Viña. Son 5. Y 6 minutos en vuelo. ¿No era más fácil venirse en bus? Pero todo el mundo venía en bus. Ay, usted tenía que venir. Claro, obviamente, para no confundirse con el rotaje. Claro. Vio que, ¿cómo entonces uno va a hacer historia? Tiene que hacerla desde un avión. Desde un avión se hace la historia. Y tiene que ir mirando a la gente de abajo. Claro, y como se ven como hormiguitas. El rotaje. Yeah. Usted sabe. ¿Y de cuándo que usted hace historia así? Siempre, toda la vida. ¿Toda la vida? Yo cada vez que escribo alguna cosa, una hoja que sea, yo tengo que ser el avión. Si no, no se puede. ¿Usted escribe sobre un avión? En un avión. Yeah. Dentro del avión. Y con un, qué sé yo, un whisky, una cosita así, una cosita poca, para pasar la incomodidad. La incomodidad de ver a esta gente. Claro, bien. De tanto rotaje junto, aunque uno vaya en clase de gente. Usted le está copiando a nuestro controlador, acá viese, ¿eh? Él también viaja en avión. Pero él en realidad hace en avioneta. No le alcanza más, es pobre. No, a los vuelos populares en rodillas. Eso sí que es antiguo. Pero eso sí que es antiguo, usaban aviones de la Primera Guerra Mundial. Pero de doble alerón. Él es antiguo, igual que Brichetto. Son como piezas de museo, sí. Del museo que nunca fue. No le pique la guía a Andresito, no, que se recuerda que en los 80 él andaba ahí. Con el ADN. Claro. No, no, no, el otro, no. El ah, otro. Ah. No, no, no, no, no, no. O sea, igual lo pillé volando bajo, ¿eh? Sí. Lo pillé volando bajo. Sí, sí, sí, debo reconocerlo. Pero no diga esas cosas, no ve que después. Después Andresito Martínez después se enoja. Sí, bueno. Se suicida. Y lo que hay, uno menos. Uno menos. Otro para el norte. ¿Por qué para el norte? Porque para el norte están los cementerios, desde equipo. No. En Villa Alemana está en el lado sur. Eso, en Villa Alemana, pero estamos hablando de... En Quilpué también. Lecumpué. También hay uno en el lado sur. ¿Cuál? El Parque del Sendero. Ah, pero es un sendero nomás. Pero el cementerio, como la gente, está al lado norte. Ah, de veras que usted es católico. Apostólico romano y cuyano. Y jaimista. Además, el Parque de los Pensamientos estaba al norte. El Parque del Mar, que es donde nos enterramos nosotros la gente bien, está al lado norte también. ¿O no? Al lado del Almirante Merino hasta. Claro. Y su bolsa plástica con whisky. Pero no va a poder estar junto a Norberto, porque Norberto lo van a incinerar. Pero creo que cambió de idea, porque como él se declaró católico, entonces no van a poder esparcir sus cenizas. Bueno, más cenizas da un palo de fósforo. Pero no van a poder esparcir sus cenizas, porque si no va a quedar condenado de por vida. Pero el cementerio... O sea, está muerto. Tampoco. Está muerto. Pero el cementerio de recreo en Viña también está al lado sur. Sí, pero eso no cuenta. Porque ese cuenta. Ese cementerio está ahí, pero originalmente le van a poner al lado norte. ¿Sí o no? Sí. Ya. Pues solamente para allá porque encontraron que acá era más vendible que allá. ¿Y el de Playa Ancha? El de Playa Ancha también, la misma cosa. También está al lado sur. Sí, pero no, ahí no hay lado sur. ¿Por qué no? No. porque Valparaíso no tiene estero de por medio. ¿Qué tiene? O tiene, sea, tiene este y oeste. El norte y el sur no existe si no hay estero. No existe. ¿Ya? Claro, pues. ¿El barrio norte en Villa Alemana dónde queda? En el lado norte de Villa Alemana. Ya, pues al norte del estero. ¿Dónde vive Sabat? Sí, al norte del estero, ya. ¿Dónde vive Sabat? Sí. ¿Y en Quillota, el cementerio? El cementerio está al lado norte. En el faldeo norte del Cerro Mayaca. ¿En realidad? ¿Ves? ¿Y en Calera no hay cementerio? ¿Cómo que no? No, sí. Sí, pues el cementerio Parque Bolivia. ¿Cómo Parque Bolivia? Así se llama, porque el fundador de Calera es boliviano. ¿Ah, sí? Sí. ¿Evo? Con Ivo. O con Iva. También. Oiga, pero usted hace poco estuvo en Quillota. Y no sé qué estaba haciendo, tomando fotos como turista. Como turista tomando fotos. Sí, por supuesto. Es que quise tomarme un café también, pero no... No sé por qué no pasé. Que estaban, no pasé ese negocio a tomarme un café. Estaban todas las mesas ocupadas. ¿Por el dueño? Sí. Ah. ¿El dueño de todo eso? Sí, pues sí, pues sí, pues sí. ¿Usted ha ido a su biblioteca? Claro, es grande, ¿no? La Severín. Sí, esa que es chica, de todas maneras. Pero bueno. ¿Y qué andaba haciendo? Porque yo lo veía tomar fotos. Era eso. Y hablaba como los gringos, así. Sí, pues buscando uno, su local de votación. Uno que es turista, yo iba a votar por Hillary, obviamente. No, usted votó por Trump. ¿Por tramposo? Usted votó por Trump. Pero yo estaba buscando el lugar de votación porque como ciudadano de Yanquilandia, que es uno tiene que ir a votar, cumplir con ese deber patrio. Y fue a Quillota, donde no hay ninguna seña de algo gringo. Pero yo supuse que ya había algún consulado general. ¿Cómo hay un consulado general ahí? Pero si Quillota es una ciudad capital. Quilpué es ciudad capital. Del sol. ¿No ha leído el libro de Floreciente Villa, Ciudad Capital? Sí, también leí otros más. ¿Fue historia de una comuna? Sí. Y es la que usan incluso en la biblioteca del Congreso para hablar de quién puede. ¿Se da cuenta de eso? Sí. Pero es que ellos compraron muchos ejemplares y por eso nosotros no tenemos ninguno. Por eso están todos los ejemplares de quién puede, historia de la comuna ya. Pero están todos reservados, o sea, no se pueden pedir. No. Ni siquiera para mirarlo de lejos. No, son fondos secretos. Y muy secretos. Jamás que la tía Kena tenga. Bueno, ¿sí? Como murió, podríamos. ¿Cómo que murió? Si murió, pues jamás. Jamás. No morirá nunca. Ella está en un proceso de metamorfosis para volver otra vez. Mariposa, la para volver a sus 15 y medio. 15 y medio siglo. Años. Y ella va a volver a ser reina de la belleza, de la primavera, del verano, del invierno, del otoño y de todas las cosas buenas que tiene Viña del Mar. Pero si ya no es buena. Viña del Mar, Ciudad del Sol. La regaló de la Argentina. Pero ya, usted estaba en Quillota. Sí. Tomando fotos. Sí, muchas. ¿Qué estaba tomándole fotos a la plaza? Es que era para documentar el digamos, a las tribus indígenas que pasan por ese lado. Que tienen parcelas de 5.000 metros. Claro. Y que percuden sus piojos ahí en la plaza, ¿sí? Que apoyando el solcito. Entonces van allá a mostrarse como si fueran gente. O sea que Quillota es un pueblo de puros indios. Obvio, sí, hasta el nombre. ¿Pero cómo? Si el nombre es de... Hasta un piojo me traje de allá. ¿Cómo va a tener piojo? Tengo piojo. Lo único que podría ser... Piojos esquiadores. Lo único que podría haberse traído son días de Casablanca. También traje una docena. ¿Porque en Casablanca fue a comprar sandías de Quillota? Sí, señor. Porque todavía no entiendo. Pero bueno. Porque si es ¿cómo va entender a Casablanca a comprar sandías? Sí, pues en Casablanca también vendo. ¿Usted cree que en Casablanca no pueden vender sandías? No, sí pueden vender sandías en cualquier parte, pero el sandías de Casablanca va a comprar sandías de Quillota a Casablanca. Bueno, porque ve usted como el mercado es bastante amplio y generoso, nos provee de todo lo que queramos. O sea, en un paísito así como por ejemplo en la Unión Soviética, en Cuba o en Corea, si yo voy a Casablanca solamente puedo comprar, si es que encuentro, sandías de Casablanca. Pero aquí como estamos en un país civilizado, desarrollado, en Casablanca puedo comprar sandías de cualquier parte de este reino. Pero en la Unión Soviética no hay Casa Blanca. Peor todavía, ¿ves? Ni siquiera eso tienen. Oiga, ya, pues, pero estaba usted en Quillota. Sí, fui a reconocer la tumba del abuelito, de mi bisabuelito, Juanito. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y dónde está enterrado Juanito? En la iglesia de San Francisco, igual que el abuelo de él. Ya. Pero ya no, esa iglesia, bueno, es una reconstrucción de esa iglesia, porque esa iglesia se cayó cuando vino un cura a tocar la campana. Se cayó esa iglesia, se cayó varias veces. ¿Qué, en el cura? Sí. El cura, sí, pero la bota en el suelo. Con eso nos vamos a ganar la excomunión. No importa. Después no vamos a poder ir a misa. Hable por usted nomás. Usted también. Usted siempre va a misa. Vamos a la música y volvemos con Quillota mejor. Ya, y el cura Santarín. Ya, te escuchamos, Juanita Banana. Esta es la sorprendente historia de Juanita Banana. En un pueblecito muy tranquilo, al sur de la frontera mexicana, vivía la bonita Juanita, hija de un cultivador de bananas. Pero ella deliraba por triunfar en la ópera italiana y le importaba poco la cosecha de bananas, pues no paraba nunca de cantar aquello tan famoso que decía... Juanita Banana, Juanita Banana, Juanita Banana, Juanita Banana. ¿Cómo canta? Juanita Banana, Juanita Banana, Juanita Banana, Juanita Banana. De Juanita se reían, y a la ciudad un día cansada se marchó. Allí fama conseguía cuando un do de pecho soltó. El padre, cuando se enteró, se le erizaron todas las canas. Quemó 6 toneladas de bananas, se marchó a la ciudad, se compró una guitarra, se encontró con Juanita y lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo. La la la la la la la la la la la la la la. Conmigo, hija. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Juanita Banana, Juanita Banana, Juanita Banana, Juanita Banana. ¡Otra vez! La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Y ya estamos de regreso en este capítulo que, según Don Bruce, es uno de los últimos capítulos de la última temporada que a tener cita con la historia. Obvio. Bueno, dicen por ahí que Javier, nuestro controlador, quiere comprar el programa. Bueno, no le alcanza para eso. Dice que tiene los recursos. Los recursos para comprar un kilo de pan a la semana puede tenerlos. Pero aparte de eso, nada más, no le alcanza para más. No, él dice que está aliado con una empresa periodística de la zona, muy ¿el prestigiosa. Mejor que el Mercurio. ¿No era el Mercurio de Puerto Chacabuco? No. Y ayer lo tuvieron que... Estos días atrás lo tuvieron que evacuar a Puerto Chacabuco. ¿Por qué? Porque es una salmonera que se estaba incendiando y hubo emanaciones de gases, como por ejemplo amoníaco y cosas así por el estilo. ¿Y por qué si los salmones no? Si son salmones, son pescaditos. Sería el pescado frito en realidad. Será, pues, pero usted sabe que todos esos bichos que los mandan para afuera los mandan inyectados con cosas y les ponen productos químicos para que lleguen a tiempo. ¿Y por eso no entran en Estados Unidos? Claro. Como las uvas y todo eso. Sí. No, pero él dijo... O sea, los productos chilenos en general entran en la Unión Europea por una cuestión más que nada por el tratado. Claro. En Estados Unidos entran por el tratado también, pero no entra todo tampoco. No. Por el hecho de que ellos se cuidan mucho de los químicos y esas cosas. Claro. Como en aquel tiempo las uvas. El granito de uvas que dejó. Sí, dejó. Sí. No, pero todo genial. Pero Cabezas dice que se alió con Bichetto Times, el diario. Ahí puede ser que tenga, porque como el dueño de ese periódico tiene una parcelita que dice el de 50 millones de hectáreas. Y digo, ese diario, circulación diaria, cuerpo ABC hasta la Z. Hasta la Z, el día sí. Domingo. Y además están los suplementos especiales, cada uno con 500 páginas. Claro. Artes y Letras por Cristiancito Soto. Sí. Bueno, Lona colgar. De nuevo. ¿Será que no tiene pega de nuevo? Oiga. Sí, po. No, si estuvo temblando, dije que a lo mejor no tenía pega. Pero tiene pega. Ahora sí. Por 4 años más. Por 4 añitos más. Claro. Pero bueno, estábamos en Quillota y que la iglesia de San Francisco, que en su tiempo no se llamaba, o sea, antiguamente en la fundación no se llamaba Convento de San Francisco ni de Iglesia de San Francisco. ¿Y cómo se llamaba? De San Buenaventura, decía. ¿Pero por qué se llamaba así, no San Francisco? Por el bienaventurado Señor San Francisco. ¿Y por qué Buenaventura y no Bienaventura? Porque Buenaventura, Bienaventura es la misma cosa. Si lo vimos con Aquechana. ¿Cómo va a ser lo mismo? Sí. Era porque el nombre completo era del Bienaventurado Señor San Francisco. Ya. Yeah. Está reclamando el auditorio. Sí. Por eso. Y ahí hay gente. Bueno, había gente enterrada. Ahí. Hubió, dijo mi abuelita. Sí, pues. Todavía deben quedar osamentas en algún lugar del predio de la iglesia. Ahora, la iglesia actual no está orientada tal como estaba originalmente orientado la primera iglesia. Y la primera iglesia obviamente que tuvo que ser muy modestas. Si la actual es modesta, la otra tuvo que ser mucho más modesta todavía. Con paredes de quincha, embarradas. Y en el mejor de los casos, cuando sobró plata, tal vez fue blanqueada la cal, techo pajizo. ¿Por qué tiene que ser blanca? Porque lo más fácil es que las construcciones se blanqueen a la cal, porque así se protegen de la humedad y se protegen de los bichos. ¿Y el impermeabilizante de ladrillo? No, ese lo tenían para venderlo solamente. Ah, ya. Economía de riqueza. No. Bueno, pero toda la gente importante de la época fueran españoles o indios, se enterraron ahí. Pero estamos hablando del 1600, fines del 1500. Desde fines del 1500 en adelante, de la segunda parte del siglo XVI en adelante. Ya. Y es probable incluso que Tanjalonco estuviera enterrado ahí, porque él era alguien principal y muy importante. Y si él estaba enterrado ahí, ¿dónde estaba el famoso Michimalonco? A Michimalonco, recuerde que él fue muerto en el sur. Sí. Y por lo tanto de allá no salió. En el mejor de los casos lo pudieron haber enterrado en algún lugar incógnito de allá. Se lo comieron los caníbales. y los jíbaros lo redujeron. Sí, sí, sí, porque Chile merece un sí. País ganador. Obviamente. En democracia y libertad. Así es. Pero entonces, tan jalonco que era su sobrino, tío, hermano, o lo que fuera de mi jalonco, el que Don Quijote. Él tiene que estar enterrado en la iglesia de San Francisco, en Quillota. Porque recordemos que su residencia estaba en Tabolango. Es probable que en los últimos momentos él se trasladara a Quillota misma, o sea, al área donde actualmente está Quillota, no la actual ciudad, porque es mucho más tardía, son 200 años después. Claro. Pero pudo haberse trasladado a esa área. En todo caso, cuando hablaban del Valle de Quillota, es cualquier lugar entre la costa de Concón y, obviamente, la cordillera de los Andes. Claro. Eso es, cualquier lugar de eso es el Valle de Quillota. En forma más restringida es desde el túnel de la Calavera y la puntilla del Romeral hacia abajo, aguas abajo. Ya. Y ahí debería entonces estar este caballero. Estar, tal como estuvo su tataranieta Juanita Catquitipay. Ella era una mujer pudiente. Ella se casó. Sí, se casó con un señor de apellido Tecuraro. Era algo así, será con un indio también. Sí. Y tuvo tres hijos. Gaspar, Melchor y Baltasar. Que después para ver al niño. No, Gaspar, Melchor y el otro se llamaba, no me acuerdo. Jaime, parece, algo así. Jaime da Fonseca. Algo. Bueno. Uno se llamaba Gonzalo, el otro Jaime. Y el otro Jorge. Los tres chanchitos. Uno más que otro. Ya, claro. Sí. Y entonces resultó que ella tenía la suficiente fortuna, bienes, como para dejar un testamento hecho, que lo hizo, y estipular que las cosas que tienen que hacer después de muerta, cobrarle a fulano de tal, pagarle a tal persona también. No, sí. Y el mismo rito funerario, de cruz alta. Por supuesto, para allá voy, pero usted me anda aportillando nomás a cada rato. Entonces no digo nada. Como que no, ahora se va a hacer la víctima. Sí. No más. Amnistía internacional. Una soguita al cuello sería. A la Haya. El Silala es nuestro. Pasa por el medio de su casa. Todo puede ser en esta vida. Obviamente que sí. Y entonces ella dejó establecido el pago del servicio fúnebre y el pago de las misas. ¿Forlivesi? En Forlivesi. No, funerales azócar. Ya. ¿Eso no lo conoció usted? No, ¿sabes? Yo no. Ya. Casa Matías en Santiago y tenía sucursales en las principales ciudades del país, incluido Lecupue. Que estaba ahí en Balmaceda con Baquedano. Ya. Una propiedad grande que hay en esa. Ah, ya, donde paran los colectivos. Claro. Y entonces, al mismo tiempo, estableció cosas como, por ejemplo, ser enterrada con el hábito de nuestro Señor San Francisco. Amén. Lo que obviamente significa... Es muy caro. Era muy caro. Obviamente que la procesión con cruz alta, como decía usted, señor, cuando estaba portillando. Sí. Y eso significa que tenía que haber un cortejo más o menos interesante, porque me dejaron cruz alta y sola. Claro. Además no se podía la cruz sola. Porque estaba muerta. En cambio, en el caso de Michi Malonco, nadie le sucede. No tiene sucesión. No hay sucesión, no hay nadie. No hay nada. No hay nada ni nadie que lo suceda. Pero... Y Tan Jalonco había sido. Para mí, Tan Jalonco es el primer y el mayor opositor a los españoles. Y que empujó siempre a Michi Malonco a hacer cosas. Puede ser. Porque, la mano porque, que mece la cuna. La cuna que mece la mano. También. Porque no fue Michi Malonco quien dio la orden de quemar el barco en la desembocadura del estero Marca Marga. No fue tampoco Michi Malonco el que ordenó el ataque a los lavaderos de oro del estero Marca Marga. Fueron los de Nomas FP. los encapuchados y queman el bus y todo eso. Sí, mira, Paco, pa. En todo caso, en las fotos salen todos de uniforme. Sí, salen todos vestiditos. Sí. Y con bototas, son bototas. Claro, sí. Y las cosas especiales. Claro, y con las cositas esas blancas, esas en las bolitas. Claro. Son geniales. Fantásticos los encapuchados Pacos. ¿Lo van a censurar? No, en este momento no. Más rato puede ser. Sí. O sea, son las grandes diferencias entre las dos familias. La familia de Vichy Malonco, que desaparece de la historia con él, y la familia de Tanjalonco, que se perpetúa, y por lo menos conocemos hasta unos retataranietos que son los hijos de Juanita. Y esta Juanita también es una mujer que se abstrae, porque el marido, aparte del nombre y el apellido, nada más. Nada, nada más. Y es ella la que aparece en todas las cosas, y aparece con cruz alta y todo eso. Que ella tenía en parece que sí, parece que ella era la del vidrio. Se parece a... Y le dio consejo a la Catala. Ah, ya. Pensé que a otra. También a la Peta. No, pensé a otra más, pero bueno. No hay otra más. ¿A la Eulalia? No, otra persona. Ya. Y le dijo que no se hiciera ADN. Uno nunca sabe. ¿Nada de ADN? No, dijo. Para que le dijo... No te caía ADN para que no llorís. Claro. Porque el resultado. Yo lo sé, pero tú no querís, no querías enterarte. Aunque claro. Tú sabés, pero no querías darte por enterado. ¿Qué haces? Así le dijo a la. Así. A Katy May. Así. Justamente. Ya, vamos a la música mejor antes que. Vamos a la música mejor antes. Que salga la luz del ADN, el resultado que tenemos. La luz divina. ¿Qué vamos a escuchar en las melodías orquestales del día de hoy? Vamos a escuchar precisamente Melodías bajo las estrellas. ¿Los soliloquios de Belén? No, Melodías bajo las estrellas, interpretado por la bandita de Firulete. Dios está mandado de amor y trabajo. Mira para arriba, mira para abajo. Verás el camino que Dios está mandado de amor y trabajo. Nunca pierdas la esperanza ni las ganas de luchar. Uno cae muchas veces y se vuelve a levantar. Como dijo aquel poeta, te lo vuelvo a recordar. Caminante no hay camino, te hace camino al andar. De amor y trabajo. Mira para arriba, mira para abajo. Verás el camino que Dios te ha mandado. De amor y trabajo. ¡Huepa! ¡Ay, ay, ay! ¡Sigue la fiesta! ¡Con el rivalito! Te olvidaste de la vida, si esa es una buena acción. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Por ejemplo, hay mucha gente que está sola en su dolor. No le niegues una mano ni una palabra de amor. Mira para arriba, mira para abajo. Verás el camino que Dios te ha mandado de amor y trabajo. Mira para arriba, mira para abajo. Verás el camino que Dios te ha mandado de amor y trabajo. Mira para arriba, mira para abajo. Verás el camino que Dios te ha mandado de amor y trabajo. Mira para arriba, mira para abajo. Verás el camino que Dios te ha mandado de amor y trabajo. Mira para arriba, mira, mira para abajo. Verás el camino que Dios te ha mandado. Mira para arriba, mira para abajo. Verás el camino que Dios te ha mandado de amor y trabajo. Mira para arriba, mira para abajo. camino que Dios te ha mandado de amor y trabajo. Mira para arriba, mira para abajo, verás el camino que Dios te ha mandado de amor y trabajo. Estamos compartiendo un poco lo que es la historia de Quillota y respecto a una iglesia en particular, que es la iglesia de San Francisco, donde hay mucha gente... San Francisco de Mostazal. De así. Sí, pues Mostazal. No, San Francisco de así, ese que quería los perritos, los gatitos, no sé qué más. Hasta que lo mordieron. ¿Cómo lo mordieron? ¿No podían morderlo? No, pues sí, él los quería, los alimentaba. Los ¿y quería, eso? Los trataba como hermanos. Estuvimos lejanos cuando menos. Pero ahí está enterrado. ¿O usted quiere decir que era un tal por cual un perro también? No, yo no he dicho eso. ¿Y considera que los perritos eran hermanos? Sí, pues él los consideraba así. Los animales eran un hermano de la creación. Ah. Yo he ido a los cursos bíblicos, usted es el que no ha ido. Hermana vaca, permiso que la saca un bisté. Claro. ¿Así? Justamente. ¿Ve? Así tiene que dirigirse usted a sus hermanos animales. Por eso usted le dice hermano Mauricio al alcalde de Quilpue. Oiga. Pero sí. ¿A qué no había un letrero que decía que aquí estacionaba el burro del alcalde? ¿Sí? Entonces, ¿él es el hermano burro? Pero no puede decir eso en público. ¿No? No. ¿Que Mauricio es burro? No, no diga eso. ¿Cómo se le ocurre? Que José es burro. Oiga, lo van a requete colgar. Le va a pasar lo mismo que el Felipillo. Lo van a descuartizar, un caballo. Pero... ¿Y a ver si dice hermano caballo? No, hermano Sabat siempre. Ya. Estamos en Quillota entonces, en la iglesia de San Francisco. Es una de las primeras órdenes que se instala en Quillota, claro. Junto con los jesuitas. Que se instalan a uno y otro extremo de los... Y los mercedarios, que se instalan en Valparaíso. Estamos en Quillota. Ah, pero con bus más metro es rápido. Ya, pero no había... ¿Quién no dijo había que no? Le metro hasta... ¿Quién dijo que no? Bueno, hay bus más metro, sí, pero le metro hasta Quillota no, porque pero en general ya lo había cortado ya. Pero bus más metro. Además, hay vías exclusivas. ¿Qué vías exclusivas? Para el tren. Para que no pasen las micros por encima. Pero si no hay tren a Quillota. Y no va a haber dentro de 30 años más. ¿O usted cree las promesas esas que van sí, a hacer mañana? Sí, sí. Porque Chile quiere un sí. No, sí, yo estoy claro. Usted también creyó que el dólar no iba a caer y el peso no se iba a devaluar. Jamás. Siempre a 32 pesos el dólar de por vida. Claro. Jurado, oleado y sacramentado. ¿Y qué pasó el otro día? Ese cochino Banco Chile que siempre tan contrario a la República. Se declaró en quiebra la cochina. ¿Y cómo hicieron la Teletón? Por eso mismo. Por eso mismo. No, pues si la Teletón es el 78 la primera. ¿Y? Ya, ¿en qué tiene que ver el 82? Por eso mismo. Había que pasar platita de allá para acá. Pues. Usted está diciendo cosas feas, ¿eh? Ninguna. Todo el mundo sabe que quebró y bueno, los fondos se perdieron todos. Y el Estado le inyectó muchos millones de dólares. Pero es que ya no habíamos recuperado del cáncer marxista ya. Ah, no sé. ¿Y por qué el Banco de Chile todavía no se ha recuperado del cáncer marxista? ¿Cómo que no? ¿Y cómo no ha devuelto la plata? ¿Cuál es el ladrón? No, está invertida. Ah. Está invertida. ¿En qué? ¿En depósito a plazo? ¡Qué genial! Donde o sea, mi misma plata me la prestan a mí y me cobran intereses, ¿sí? Reajustes, ¿sí? Y mora. Sí. Y frutilla y verde, lo que usted quiera. Lo que es la vida. Pero estamos en Quillota, en la iglesia. Allá San también hay, claro, al frente está el Banco de Chile también. No está al frente el Banco de Chile. No nos auspicia el Banco de Chile tampoco. Pero está allá, al frente de la plaza. Acá viese el oficio del Banco de Chile. Ah, y también SQM y Penta. Y ahora es security. Mauricio también, claro. La alcaldía de Quilcela, sí. Todo eso. Claro. Ya, y por eso que Osmani no ha pagado la publicidad, ¿no? Obvio. No, si usted lo ve en la calle, línchelo. Lo vamos a colgar y la vamos a prender un poco. Yo la última... Con parafina para que arda despacio. Yo la última vez que lo vi estaba en un recinto de votaciones pasándole plata a la gente para que marcara un voto. Yo eso es lo que vi. ¿Lo vio usted? Sí. Qué terrible. ¿Y no denunció a las fuerzas de seguridad y de orden? No, porque él me dijo, ¿por quién votaste? Le dije, ¿por quién? Y me dio plata. O sea, más encima, coimeado. Sí. ¿No es que había que votar por Mauricio? Sí. Sí, pues. ¿Y él estaba en esa campaña? Sí, pues. Genial, me parece. Sí, era el jefe de campaña. Pero bueno, estábamos en Quillota con los franciscanos. Claro. Que al otro lado tenían a los jesuitas. Pero... al otro lado no significa al otro lado de la calle, sino que significa muchas cuadras más allá. Porque ellos estaban al principio de la calle larga. Claro. La calle larga de Chile o calle larga de Quillota. Que empezaba por allá por la cruz arriba y terminaba casi cerca de lo que ahora. Bueno, en lo que ahora es la iglesia de San Francisco. Claro. Y pasaba por la cancha de Santa Ana. Claro. Pasaba al costado de la cancha de Santa Ana, que era el centro administrativo, donde estaban las instalaciones de Gilacanta, donde estaba el Templo del Sol también. Bueno, lo más probable es que donde está la iglesia de San Francisco ahora, es muy probable que hubiese estado el Templo de la Luna. Siguiendo el mismo patrón que está en Santiago. Siguiendo el patrón que está en Santiago. Ahora solo que como la cancha de Santa Ana queda muy pegada al cerro, no podían hacer la plaza de armas. Claro, sí. Ahora, no tiene el mismo patrón en el sentido que la iglesia de San Francisco en Santiago empezaron a hacer los hoyos para y descubrieron eso, claro, porque nunca se había caído en realidad. Claro, lo que pasa es que la iglesia de San Francisco en Santiago es mucho más grande que la iglesia de San Francisco de acá. Sí. Y siguiendo el patrón de los cimientos antiguos descubiertos no hace poco que los volvieron a descubrir y que se encontró que es un modelo de cimiento incaico, allá son mucho más grandes que los que son acá. Claro. Acá obviamente que como era más chico, era seguramente una construcción mucho más liviana y por lo tanto no había grandes cimientos. Claro, sí. Entonces obviamente que no estaba tan bien cimentada la construcción en adobe sobre ese lugar. Pero bueno, ¿usted sabe a qué corresponde la calle larga de Chile antigua en la actualidad? ¿Dónde está el santuario de Aucco? Ahí está la Teresita de los Andes. Oiga. No, ¿me queda? ¿La calle larga de Chile o calle larga de Quillota? Ah, no, pero está la calle larga. ¿A qué corresponde? No, pues la calle larga es la del santuario de Aucco, donde está la Teresita de los Andes. Carmelita del Consuelo. ¿Ves que yo voy a los cursos bíblicos? ¿Y qué tiene que ver los cursos bíblicos con Mario Latría? Pero si es lo mismo. No es lo mismo. Pero si vamos a idolatrar a Jaime, en los cursos bíblicos. Recuerde que usted también estaba invitado. Y usted no ha querido ir. Jamás. Ni muerto. Él dijo que usted sería un buen elemento para educar a la población muerto, en la fe. Ni muerto. Yo iré a comprar pan mejor. Vamos a una pausa y regresamos. ¿Y para qué? Para que vaya a comprar pan. Ah. Oigo los diamantes elegantes que ocupan el espacio muy despacio. Cuando canta quien bien sabe, brillan ojos como astros en la casa, en la nave y en el suave parpadear de lo que pasa en esta tarde. Oh, no puede ser mejor. Hace tiempo veo los diamantes como antes. Van flotando los cristales, es un arte. Es un vino y es un baile, un licor de las estrellas. Y como a ellas te hace bella la distancia alrededor y lo que pasa entre los dos. No puede ser mejor. No puede ser mejor. No puede ser mejor. No puede ser mejor. No puede ser mejor. Los diamantes son brillantes, sus palabras me iluminan, me dan fuerza, me dan fiebre, me dan vida. Y tu mirada que me anima es el diamante principal en esta historia que contar. Cuando las cosas tienen alas, vuelan sobre la tarde y la mañana, y mi noche fugitiva con las ganas de volar hacia tu vida. Vida. No puede ser mejor. No puede ser mejor. No puede ser mejor. Y de vuelta ya para ir. ¿De vacaciones? ¿Se fue de vacaciones? Sí. ¿Y no iba a comprar pan nomás? Tres meses de vacaciones. ¿Y no iba a comprar pan nomás? Sí, pero de ahí había una de estas cosas que. Con un ciber, no sé, un cibercafé, una cosa así. ¿Ya? Que vendían pasajes aéreos al Caribe a 6.990 pesos. ¿Ya? Tasa incluida. ¡Qué barato! Compré, po. Eso fue hace tres meses ya. ¿Ya? Buenas vacaciones me tomé, tres meses de vacaciones. Y usted dejó la duda planteada en sus vacaciones, pues. Que queda la calle larga, eso dejó la duda planteada. Ah, pero eso puede esperar, las vacaciones no esperaban. Sí, era cosa de comprarlo y subirse a ver al tiro. Ah, ya. Y andarse cambiando. ¿Y qué era la calle larga entonces? Eso lo estoy preguntando a usted, pues. No, pues yo ya le dije que donde está Santa Teresa, la Teresita no, de los Andes, Carmelita del Consuelo. No. Esta es la calle 21 de mayo. No, el 21 de mayo fue el combate naval de Iquique. Y Arturo Prat se cayó en el otro barco, se pegó en la cabeza en el. Lo van a venir a buscar. <Sin un chiste. risa> Son interpretaciones de infantería de marina. Lo van a fusilar y lo van a ahorcar. Y no es chiste. Ya, pero entonces, ¿qué pasó el 21 de mayo? La gesta heroica del almirante Grau. Oiga, más encima le van a quitar la nacionalidad. Somos peruanos, ¿eh? No le alcanza ni para boliviano. El Filala es nuestro. ¿Desde cuándo? Desde que pasa por su casa. Ah, por mi casa pasa el Filala. No querían Valle Longitudinal, ya van a tener Valle Longitudinal. Bueno, La cosa es que así más o menos era la cosa. ¿Cómo? Así, con la callecita puesta ahí. ¿Pero qué tiene que ver bueno, el 21 de mayo y Sor Teresa de los Andes? No sé, usted tiene que saber porque usted los mencionó, yo no. Usted dijo 21 de mayo y calle larga. Ya, pero yo no he dicho esas cosas. ¿Cómo no? No, pues no he hablado de Ausco ni tampoco he hablado de 1879. ¿Y qué estás hablando tú? Estoy hablando de una calle. ¿Cuál calle? La calle larga de Quillota. ¿Y dónde queda? En Quillota, obviamente, por algo se llama de Quillota. ¿Y qué tiene que ver el 21 de mayo? Que ahora se llama 21 de mayo, en su mayor parte. ¿Desde La Cruz hasta Quillota? Claro, hasta la entrada de Quillota, la entrada segunda. Después se llama Cóndor, después Freire. ¿Y qué hizo Bifurca? Claro. Va para allá Cóndor y va allá a Freire. ¿Eh? Con las señas que hago yo, la gente entiende. Claro. Eso le voy a decir, todo clarito. Y más encima mezcla al héroe de Punta Gruesa con el director supremo. Con el de cancha rayada. ¿No? Caspeada. Ya, ¿y esa calle qué tiene de relevancia, aparte de ser una calle donde se hacen tacos enormes? Bueno, que es el Capañán. Es un ramal del Capañán. El camino transversal que une la costa, el área del Cerro Mauco, con las lagunas de Guanacache, Mendoza, actual, para los cuyanos, y decimos Mendoza en términos generales para los no cuyanos, claro, eso. O sea, para los que no son como Margarita. Claro. Entonces, ese es el ramal transversal que va a lo largo, a lo ancho, a lo largo del Valle de Aconcagua. Desde el norte venía en dos partes, se cruza con el Capañán longitudinal, en el lado cordillerano, con el Capañán longitudinal cordillerano. Que es el que tiene el puente, en San Felipe. Claro, correcto. Como el Caucao. Que viene por Putaendo, el Tártaro, Alcahue, la Cuesta Catalina. Salsa americana. No le gustó. No le gustó. y el otro es el que viene por, digamos, abajo, ya casi cerca de la costa. Que viene desde La Ligua, Catapilco, Cuyuncaví, Quillota, Marga, Las Villas, Ibacache, Santiago, Mendoza. ¿Cómo va a llegar a Mendoza? Da la vuelta y llega a Mendoza. Pero si sube por el Cajón del Maipo, llega a Mendoza. Ah, bueno, sí. Porque ahí también hay un trazado transversal. ¿Sí? ¿Por el mismo Cajón Pancho? ¿Por el embalse del Yeso y todo eso? Sí, por el Yeso. Y hay otro que pasa más abajo y que pasa por un poquito más al sur del volcán. ¿Por el Tupungatito? No, el volcán San José o el Maipo. No, está el Maipo más arriba o más abajo del San José. O el San José está más arriba del Maipo o el Maipo más abajo del San José. Si usted se sabe la respuesta, llame ya y se ganará un ejemplar del libro que fue Historia de una Comuna. Edición 2002. Claro. Y si llama más rápido, edición 2001, que es la más escasa. Todo por auspicio de Sergio Cavieso, nuestro radio controlador que inventó el concurso a última hora. Eso, así es. Bueno. Pero ese, ya, el camino entonces pasa por la famosa calle larga que va por la avenida 21 de mayo y después se llama Freire. Así es. ¿Y qué tiene que ver con la iglesia de San Francisco? Que la iglesia de San Francisco está en el extremo de ese trayecto original que se llama la calle Larga de Chile, porque la calle Larga de Chile es un tramo solamente de eso, que que está caracterizada o estuvo caracterizada por el hecho de que a ambos lados, a ambos costados de eso, habían unas chacras que eran de los Mitmacuna, o sea, los Miticona o los Mitimae, como se acostumbra decir ahora. Son colonos trasladados a esos lugares por la administración incaica, con el objeto de que traspasaran ciertos conocimientos culturales, religiosos, sociales, costumbres, usos, técnicas y cosas así. Estaba por Chéfera entonces. Junto con Jim. Ah, el Marco. Ya. Absolutamente. Ya. Y estaba a un lado la iglesia de San Francisco, a un extremo, y al otro extremo estaba la de los jesuitas. Los jesuitas, en lo que ahora es la cruz. Claro. Y. ¿Y para contar? ¿Cómo para contar? Sí, había solamente esas dos iglesias. ¿Y la iglesia principal, la iglesia parroquial? Esa estuvo después, cuando se fundó Quillota, ¿no? como ciudad española. ¿Cómo puede ser que Quillota sea? Yo siempre he tenido la duda, porque Quillota siempre el lema dice una ciudad creada con cariño, ese es el lema que tiene. Claro, hubo mucho cariño en la creación de la ciudad, porque a los indiecitos les quitaron las tierras con cariño, los quedaron a los pedregales del río. Pero en realidad... Y en los pedregales del río tienen que sembrar los indiecitos para mantenerse vivos. Pobre indiecito. Pero en realidad, Quillota fue una ciudad que nadie quería fundar, porque una ciudad que está mucho tiempo antes, por lo menos más de 100 años antes de que se funde, más o menos. Se la fundía. La recontra fundía. Porque es una ciudad que tenía actividad judicial, notarial, político-administrativa, antes que se le ocurriera fundarla, y nunca nadie quería fundarla en realidad. Es que para qué, pues. Si en esa época Quillota era una especie de pueblo diseminado. Sí. Porque estaban unos por aquí y otros por allá, cada cual en su casa, y el corregidor hacía justicia en su casa. Claro. El alguacil mayor hacía las tantas en su casa. El jefe de las milicias quillotanas, lo mismo. Y alegaba porque tenía que ir a Valparaíso. Claro, porque era un viaje muy largo ir a Valparaíso a proteger a Valparaíso. Claro. Entonces, bueno, tal vez después de eso, oyendo tantos reclamos, es que al final se creó una especie de estatus especial para Valparaíso, en que funcionaba como si fuera un partido o corregimiento, pero solamente dentro del ámbito local, ¿no? Claro. Y con el límite en la cueva del Chivar. Desde ahí llegaba Valparaíso y de ahí continuaba Quillota. Claro. Entonces ahí, así los valparaísenses tenían la obligación de autodefenderse y no tenían que esperar a que vinieran las milicias desde Quillota a defender el puerto, cuando los piratas ya se habían ido ya. Claro, era mejor atajarlos por Quintero o por Papudo. Claro, generalmente se iban las milicias a Quintero o a Papudo para atajarlos, le hacían zancar ya los barcos, porque los barcos se iban costeando. Claro. Mire, pero eso es lo que a mí me llama en todo caso no iban por los Andes. Tienen que ver los Andes. Que los barcos no iban por allá. No, pues. Iban por Quintero y Papudo y por allá. Por eso. ¿Cómo van a ir por los Andes? Y después llegaba el charque de Coquimbo. ¿Qué tiene que ver eso? Que después de Valparaíso los piratas iban a atacar a Coquimbo. Sí. O sea, La Serena. Y por eso La Serena es una ciudad amurallada, la segunda fundación, que es la que permanece. Una ciudad amurallada tipo medieval. ¿Y están las murallas ahí? No. ¿Y entonces no es ciudad amurallada? Es que ya no tiene murallas ya. Pero en su fundación tuvo. Igual que Quilpué en su fundación era ciudad amurallada. ¿Cómo así era amurallada, sí. Quilpué? Sí, y con torreones, y con baluartes, y balaustrada, y... La única vieja loca que todavía vive en un torreón es la que no salió concejal. Oiga, ella arrienda muchos castillos que tiene. Y la arrienda a gente de Santiago que tiene más plata. Que ella, porque ella quedó cesante. No, ella... Jamás su fortuna ha sido tocada por nadie. Capaz que esta venga a hacer programas con nosotros alguna. Un programa de media hora duraría 5 años. ¿Se imagina con ella? Capaz que sea peor que nosotros. Ya. Bueno, lo ponemos con la Gloria y nos quedan en el programa. Bueno, que en realidad este programa solamente dura esta temporada y se termina para siempre. ¿Usted cree? Absolutamente seguro. Capaz. Se lo doy firmado ante notario si quiere. Y contrata un abogado para que redacte el documento. Un abogado de buena clase. ¿Brichetto conoce? Varios. Sí, porque él dijo que tenía un staff de abogado, me dijo, para atender a toda esta cuestión. que su diario trabaja con un staff de abogados. Me parece. Así es, finalmente. Yo creo que para sacarse las querellas que le hace Mauricio, pero bueno. Pero bueno, será hasta la próxima semana. En lo que queda de temporada de programa. Sí, bueno, nos quedan tres programas y sacamos dos programas para decir que. Lo que pasa es que esa niña es un poco bien callada, es muy poco lo que habla, habla poco, no habla nada, está siempre bien callada, un silencio, ella es una chica poco comunicativa, una chica poco comunicativa. Yo le hablo y ella calla, si le digo no me dice, le pregunto y no contesta, la exhorto, no me infla, no me escucha, no me pesca, silenciosa ella es, poco comunicativa. Una chica poco comunicativa. ¿Veis que un pololo mío que tuve yo? Tenía una hermana súper volá. Súper volá, era así, súper volá. Bueno, la cosa es que la otra vez estábamos en una kermesse con las chiquillas. ¿Cachai? Que estuvimos toda la tarde, métale fierra a ese copete. Y ella súper callada. De repente una de las chiquillas tira una talla y le da un ataque de risa y los reímos todas. Menos ella, que los quedó mirando y dijo... ¿Ah? No había entendido nada, hubo que entrar a explicarle todo de nuevo. Y de nuevo nos reímos todas y de nuevo ella no se rió nada. Y alguien le dijo, ya pues, ríete. Y ella los quedó mirando y dijo, ¿ah? Lo que pasa es que esa niña es un poco bien callada, es muy poco lo que habla, habla poco, no habla nada, está siempre bien callada. Un silencio ella es, una chica poco comunicativa. Una chica poco comunicativa. Ah, es como la película de los perros en la calle, lo que me decís tú. La película del Tarantino. En la escena en que le corta la oreja al Paco. Claro, casi lo mismo, porque ahí ya no hay comunicación. Porque el loco va y le corta la oreja al Paco, claro. ¿Y de qué te reí? La firme, po. La dura el tiro, si le corté la oreja a un Paco ya no le podía hablar, o sea... Ya no hay comunicación, como lo mismo, la película del Tarantino, lo que tú me decís. Yo le hablo y ella calla, si le digo no me dice, le pregunto y no contesta, la exhorto, no me infla, no me escucha, no me pesca, no me da boletos ni pelotas, silenciosa ella es, poco comunicativa. Una chica poco comunicativa. Fumémonos un cigarro. ¿Ah? ¡Fumémonos un cigarro! Ah. Te dije, fumémonos un cigarro, medio gritito que pegaste, ¿qué me habías entendido? ¿Ah? ¿Qué me habías entendido? Yo le hablo y ella calla, si le digo no me dice, le pregunto y no contesta, la exhorto, no me infla, no me escucha, no me pesca, no me da boletos ni pelotas, no me da bolillas. Silenciosa ella es, poco comunicativa, una chica poco comunicativa. Lo que pasa es que esa niña es un poco bien callada, es muy poco lo que habla, habla poco, no habla nada, está siempre bien callada, un silencio ella es, una chica poco comunicativa. Una chica poco comunicativa. ¡Ay, qué bueno que haya venido! Lo que yo quería decirle es que yo, que tengo harto ojo psicológico, sé que el problema no es que ella sea poco comunicativa, sino que lo que pasa es que ella tiene problemas de expresión. O sea, ella se expresa como es su esencia. Radio Juan Gómez Millas presentó Cita con la Historia. Nos reencontramos la próxima semana en este mismo punto del dial con otra hora de anécdotas y conversaciones históricas.